¿Qué gano olvidándote? Eso es lo que viene a decir Reik con ese tema. Y nosotros no nos olvidamos de esa tertulia, ni mucho menos, a esta hora, a las 11:13, 10:13 en Canarias. Vamos a saludar a nuestros invitados aquí en los estudios. Sigue Diana González con nosotros, evidentemente. Y está también José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE por Toledo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido, José Miguel. También ahí está Carlos Muñoz, economista habitual en esta casa, en esta tertulia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y en esa línea telefónica tenemos a nuestra amiga Carmen Río Lobos, senadora del Partido Popular por Toledo. Buenos días. Buenos días. Un abrazo para todos y también para mi compañero Camacho y para don Carlos y para Diana. Para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmen. Y también nos vamos hasta Cantabria, porque ahí está este caballero ex-sindicalista de Comisiones Obreras, Emilio de Cos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, Emilio, que te habíamos echado de menos, ¿eh? Pues nada, oye, ya sabéis, he tenido una baja que parece ser que está todos ya en su sitio y nada, pues para adelante. A dar caña hoy en la tertulia, claro que sí. Más que caña, tiza y tiza. Un abrazo, paisano. Muy bueno, Camacho. Bueno, vamos a abrir con lo que ocurría en Francia. Una noticia triste, ¿eh? Pero me gustaría, como siempre, tener vuestra opinión, porque siempre que ocurre un asunto de estos, yo creo que es necesario mencionarlo, al menos. Terrorismo en Francia, ¿verdad, Diana? A 3 días de las presidenciales francesas, un policía fue asesinado en los Campos Elíseos de París ayer por la noche, en pleno corazón turístico y comercial de la ciudad, en un atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico y que acabó con el autor del crimen abatido por otros agentes. Aún así, continúa abierta la investigación. Esto me recuerda, afortunadamente no ha sido igual, me recuerda un 11 de marzo, aquí en España también, 2 o 3 días antes de las elecciones, un atentado bestial y animal. No sé, ¿qué quieren? ¿Reventar las elecciones? O quizás con esto lo que consiguen es lo contrario a lo que ellos quieren. A lo mejor lo que consiguen es, si hay un atentado, como ha habido, que Le Pen se refuerce todavía más. No sé. ¿Qué ideas tendrán estos yihadistas? Yo espero que no sea así. La verdad que, siendo muy preocupante esto, que lo es, evidentemente, y no hay que quitarle ni un ápice de la importancia que tiene, lo que no puede servir como excusa para luego otra serie de actuaciones. Y oía anoche, precisamente al entorno de Le Pen, hablar de que inmediatamente cierre de fronteras, que esto, no sé, me parecen una auténtica barbaridad. Es que al final lo que hacen es darle la razón precisamente a los terroristas, porque lo que quieren es intervenir, actuar y que se tomen determinadas medidas que no son positivas, evidentemente, para nadie. Yo creo que no pueden condicionarnos, y nosotros en este país, por desgracia, lo hemos vivido muy de cerca durante muchos años, y jamás se puede ceder ante situaciones de este tipo, jamás. Y cerrar las fronteras cuando realmente lo tienen dentro, que cierro la puerta cuando tengo el enemigo dentro de mi casa. Claro, no sé. Situaciones como esta de Le Pen o las propias de Trump en Estados Unidos, claro. No sé, me parecen auténticas barbaridades. ¿Tu opinión, Carmen? Bueno, pues yo creo que lo que estamos es todos, yo creo que en Europa, muy preocupados por el terrorismo yihadista. Es increíble que con tan poquísimos recursos, como puede ser una persona que sea abducida a través de las redes sociales por un líder yihadista desde Siria, una sola persona con un arma más o menos potente pueda sembrar el terror, o con un camión, o con un coche. O sea, pueda sembrar el terror en países superdesarrollados que tienen unos magníficos servicios de seguridad, que tienen unos magníficos ejércitos para defender el país, y que en realidad estamos en una situación en que yo creo que todos, cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta de lo vulnerables que somos. Y de que la seguridad total no existe, y de que necesitamos pues tener los mejores servicios de seguridad bien entrenados, y también el mejor ministerio o la mejor defensa con nuestros militares, porque hoy día han cambiado mucho en lo que son las fronteras territoriales por una parte y lo que es un poco todo el funcionamiento de la defensa por otra. Yo el otro día analizaba, fijaos, hemos pasado de en lo que es la concepción de la defensa, de lo que era el ejército de tierra, el mar y el aire, ¿no? Eran los 3 ejércitos que había siempre en cuanto a la defensa de nuestras fronteras y de nuestro país, por ejemplo. Y ahora resulta que tenemos un punto súper vulnerable que nos afecta a todos y de forma mundial, que es todo el tema del ciberespacio y los riesgos que nos están llegando a través del ciberespacio y cómo los terroristas han utilizado las redes sociales y el ciberespacio para sembrar el terror y dirigir a personas que de forma individualizada, en lo que son los lobos solitarios, pueden en un momento determinado hacer lo que ha ocurrido en Francia o lo que está ocurriendo en los países centroeuropeos, y yo creo que nos preocupa muchísimo a todos. Sí. El que pueda afectar en la campaña electoral, yo creo que es lamentable, pero coincido con José Miguel en el sentido de que siempre va a haber a algunos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, que van a intentar aprovechar. Pero es verdad que el nivel de inmigración y de guetos que existen en París, en Francia en determinadas zonas, en París, en Lyon en determinadas zonas, en Bélgica, en determinados barrios enteros, que prácticamente, a mí me decía un amigo, dice, es que yo en Bélgica he entrado en determinados barrios que parece que estás en Túnez o que estás en cualquier país de centro África, es decir, que realmente la situación ha cambiado muchísimo y en ese sentido yo creo que tendremos todos que replantearnos qué está ocurriendo y ser sensatos y no dejarnos llevar por los cantos de sirena de esos partidos de ultraizquierda o de ultraderecha, que lo único que quieren es pescar a río revuelto. Señor de Cos. Oh, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Lo primero, pues pensar que es una lacra muy grande la que tenemos ahí, que hasta los mejores países del mundo con mejor seguridad puedan tener están en manos de los terroristas, porque ellos mismos lo dicen, nosotros en España tenemos una gran experiencia de esto, ¿no? El tiro en la nuca, los atentados del tren, bueno, tenemos de todo y además en masacres muy importantes. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo de siempre, ¿no? Que al final, por muy controlado que lo tengas, un acto terrorismo es muy difícil de parar, porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Te cogen siempre con el pie cambiado. Y encima da la circunstancia que algunos tienen hasta nacionalidad o han nacido en el país donde lo están cometiendo, ¿no? Como en este caso, ¿no? De Francia, que allí parece ser que es, si no es de Bélgica, es de Francia el y con además con antecedentes de en otras ocasiones. Pues al final, pues, ¿qué ocurre? Pues que si todas las fuerzas políticas no les interesa luchar todos en la misma proa, pues nos pasa lo que nos pasa, Le Pen a esto le va a sacar su tajada y además me duele mucho que sea la gente de más izquierdas, de los barrios más empobrecidos, los que están manteniendo el porcentaje ese que se le está dando de los resultados que puedan tener, ¿no? Es que es muy complicado y se va mucho de las manos a estos temas. Yo quisiera que de una vez por todas, pues todas las fuerzas políticas lucharían en la misma dirección y yo creo que no es un tema de cerrar fronteras, es un tema de controlar más lo que entra o lo que sale, pero siempre, siempre habrá alguien que te se pueda colar o que ya esté adentro, que es lo que está ocurriendo últimamente. Eso es lo que ocurre en ese país vecino, en Francia, pero aquí en nuestro país se centra la atención y de qué forma en lo que vemos en todos los medios de comunicación, el canal Isabel II, Diana. Velasco interroga a González tras mandar a prisión a dos exdirectivos del canal. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, tomará previsiblemente hoy declaración al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Las acusaciones son de asociación ilícita, administración desleal, fraude, blanqueo, malversación, cohecho, prevaricación y corrupción en negocios. El director y el presidente de La Razón, imputados además en el caso por coaccionar a Cifuentes para que frenara sus denuncias ante la Fiscalía. La presidenta madrileña ratificó al juez su denuncia por la gestión del canal y también la Guardia Civil detenía la pasada noche al consejero de la constructora OHL, Javier López Madrid, en el marco de la operación Lezo por presunta corrupción en la gestión del canal de Isabel II. Nuevo tema, señores. ¿Quién abre? Qué pena me da, siento pena por la democracia española, que un presidente de una comunidad de Madrid haya dormido una o dos noches en un calabozo de 6 metros cuadrados. De verdad, siento pena no por él, porque todavía no se sabe si es culpable o no, pero bueno, siento pena por la democracia española. Me da que esto cada vez están saliendo más y más y más. ¿Cuándo acabaremos de limpiar la era? ¿Cuándo acabaremos de limpiar desde Cataluña, pasando por Madrid, pasando por Valencia y acabando en Andalucía? No lo sé, de verdad. Verdadera pena y lástima por nuestra democracia. Yo creo que, como siempre, además me encanta polemizar con mi amigo Carlos. primera reflexión. no todos somos iguales. No, no, no, eso siempre lo he dicho. Siempre me ha dolido mucho la generalización de todos los políticos son iguales. Me da igual del PSOE, que del Partido Popular, que de Izquierda Unida, que de cualquier otro partido. Hay gente muy buena que dedica mucho tiempo, mucho dinero y muchos esfuerzos a trabajar dignamente dentro de lo que es la vida política. Pero hay casos, y por desgracia están saliendo muchos casos, y yo creo que saldrán todavía bastantes más. Y lo que hace falta es que salgan y que lo paguen de las dos formas, que lo paguen yendo a la cárcel y que devuelvan todo el dinero que han robado. Esa es la situación que tenemos en este momento, y es verdad, es muy triste que un presidente de una comunidad autónoma, un expresidente de una comunidad autónoma, termine en la cárcel, pero si ha sido un chorizo, si ha sido un corrupto, evidentemente tiene que hacerlo. Y quiero también traer a colación algo que hemos discutido muchas veces en esta tertulia, si la justicia funciona o no funciona. Es lenta, sí, pero está funcionando, y yo creo que eso es lo importante, que todos y cada uno de estos casos vayan para adelante, y el que la hace, que la pague, como se suele decir, porque lo que no es de recibo es que hasta ahora, en el caso de este de Ignacio González, venimos oyendo desde hace ya mucho tiempo que el tema del ático y las bolsas de que parece ser que circulaban por Sudamérica en algún viaje de estos extraños, que además parece ser también que espiado por dentro del propio Partido Popular por su excompañero, que lleva 2 años en la cárcel, Paco Granados, pues parece que todo esto había algo efectivamente detrás. Y todo eso está saliendo ahora. Claro, lo que a mí me viene también a la memoria es intervenciones, por ejemplo, de este que lleva 2 años en la cárcel, de Paco Granados. Carmen se acordará perfectamente en la tribuna del Senado, cuando este hombre era senador, pues dando lecciones sobre limpieza y transparencia. Me parece, vamos, cualquiera que tenga tiempo y que le apetezca se puede ir a buscar los vídeos y los encontrará, y me parece que eso, bueno, pues eso es lo que de verdad nos hace mucho daño a todos, y en este país hay mucha gente en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el gobierno central, mucha gente que se dedica esto a la política de una manera muy, muy digna, y el problema es que luego al final pues entramos todos en el mismo saco, y yo desde luego no estoy dispuesto a eso. No, todos no podéis entrar en el mismo saco, ni debéis, vamos, eso está claro, y la prueba está en que quien ha sacado todo, quien ha puesto en conocimiento de la fiscalía ha sido Cristina Cifuentes, o sea, que ha sido su propia compañera la que ha dicho, no, por ahí no paso, a la fiscalía, en conocimiento y a investigar. O sea, su misma compañera de partido ha sido la que ha puesto. Sí, pero eso, Carlos, también la misma vara de medida hay que tenerlo para todo, porque también quiero recordaros que quien llevó a la fiscalía el tema de los ERES fue precisamente Pepe Griñán. Carmen. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo que decir, en primer lugar, que estoy horrorizada, impresionada y abochornada, porque si se confirma lo que los jueces están investigando, realmente el daño que nos hace a todos los ciudadanos, pero especialmente a los políticos, es enorme, porque coincido con José Miguel Camacho que no todos somos iguales y que probablemente el 99% de los políticos somos honrados y hacemos las cosas por servicio público y con generosidad, pero hay un 1 o un 2% que se aprovechan de los cargos que tienen en política para enriquecerse, y eso, o para hacer las cosas haciendo daño a los ciudadanos, y eso al final es lo que más se conoce y lo que tiene un efecto letal enorme. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, decir que los ciudadanos, lo que estamos viendo es que la justicia funciona, y en ese sentido tenemos que respetar lo que están haciendo en este momento los jueces, lo que están haciendo los fiscales. Y yo, desde luego, lo que espero y deseo es que se llegue hasta el final en esta investigación y que el que la hace, que la pague, que si tienen que ir a la cárcel, definitivamente que vayan a la cárcel, que se le juzgue cuanto antes y, desde luego, si se han llevado dinero o se han aprovechado, que lo devuelvan. Eso es fundamental, que devuelvan a las arcas públicas si se han llevado dinero o se han aprovechado el dinero público. Y luego, reconocer un poco lo que decía antes Carlos, que en política también, como ha demostrado Cristina Cifuentes y se ha demostrado en muchas ocasiones, que cuando ven que algunos compañeros, bien sean políticos o técnicos o funcionarios, se aprovechan del puesto en el que están para hacer mal las cosas o prevaricar, pues oye, a mí me ha parecido una actuación absolutamente ejemplar la de Cristina, cuando su técnico o su director de la el canal de Isabel II le hace una auditoría y le va y le con los papeles y le explica, oye, mira, yo creo que aquí hay algo que está mal, que es puede haber corrupción detrás o prevaricación o lo que sea, y lo llevan a la fiscalía. Pues eso es lo que hay que hacer. Si cuando vemos que un compañero, sea o no amigo de la política, está haciendo cosas que son ilegales y que están perjudicando a los ciudadanos, lo que hay que hacer es tomar la decisión de llevarlo a los tribunales y que sean los tribunales los que al final diriman la culpa, pongan sentencias ejemplares para que la gente tenga cuidado y no meta la mano donde no tiene que meterla. Y luego, si han, se han aprovechado y se han llevado dinero público, que lo devuelvan. ¿Hasta qué punto ha tenido que ver el director de La Razón, ¿no? Porque hablan de coacción a Cifuentes. Una denuncia de coacciones por parte del director y el presidente de un medio importante de este país, como es el periódico La Razón. Además, bueno, Maruenda, habitual en los medios de comunicación, hablando de política y opinando sobre todos estos temas. Muy contundente también cuando habla de corrupción en las declaraciones que hace habitualmente las televisiones, las radios, a través de su periódico. En fin, veremos qué pasa con todo esto. Vamos a escuchar a Emilio de Cos. Bueno, yo lo primero decir que efectivamente no todos los políticos van de blanco, no todos, hay algún porcentaje. Y no lo digo por lo del Real Madrid, ¿eh? Lo digo, no van de blanco, pues porque algunos tienen algún lamparón, alguna mancha, que se está viendo que la justicia, aunque muy tarde, pues va sacando las cosas y dándonos claridad a los temas, pues la verdad, a mí personalmente, yo creo que a los ciudadanos de España en general nos gustaría que esto sería pues con mayor brevedad posible, ¿no? Pero hay cosas que hay que poner en su sitio también, ¿no? A mí me parece bien que lo devuelvan todo, que sería lo primero, y que lo paguen, y además que les inhabiliten, porque es que no están para defender al pueblo de España, eso está más que claro, a los ciudadanos. Pero hay cosas de los jueces que a mí me está llevando a tener mucho cuidado con ellos, y lo digo sin ánimo, que también haciendo la salvedad de que todos no, pero hay jueces que se han dedicado a la política, bien en el partido de Camacho, bien en el partido de Carmen Villalobos y en otros también, que cuando vuelven otra vez a su mesa parece que tienen como una espinita clavada, y no debe de ser de un jurel o de un salmonete, debe de ser de un pez espada o algo por el estilo, donde tienen un dolor tan grande que empiezan a levantar carpetas por levantar, que es cuando dice, y ahora viene la mía. Y hay ejemplos bastante grandes. Y esas cosas son las que a mí me preocupa, si se hacen por revanchismo personal o es porque tocaba. Y eso es lo que no se queda nunca claro. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, pero el caso es que se hagan, ¿no, Emilio? No. Sí. Yo digo que se hagan, pero es que hay cosas que ya vienen de segundas y además se ve lo que viene. Y con eso no estoy haciendo ninguna defensa. Estoy diciendo de que hay jueces, esos estrellas que los llaman, o a esos que se les ofreció y luego no se les dio, en la cual luego viene, a mi juicio, el revanchismo. Y esas cosas son las que hay que empezar a tratar y a ver cómo se trema. Luego está el tema de ayer, y termino. Está el tema de ayer, hombre. ¿Quién es el que da el chivatazo a la Sexta? A ver, ¿quién es el que da el chivatazo a la Sexta? Porque nadie se entera nada más que la Sexta y quien lo manda a hacer. Por lo tanto, es algo por eso que lo quería seguir en esta línea del problema que se tiene. Y luego con la delegada con la presidenta de Madrid, ya la oposición, y hay que decirlo todo, venía denunciando de que algo pasaba en el canal de en el canal de Isabel II, ¿eh? Ya algo pasaba. Y es donde ella, porque ella antes, y además está, porque Rajoy, ahí hay que ponerle que supo jugar la partida del MUS, no apostó por el que estaba de presidente, porque ya le había llegado a oído seguramente el marrón que se podía venir. Y es cuando apuesta por esta chica, por Cienfuentes, y es ella la que, si es verdad, que manda hacer dos auditorías y ve el supervalor de las compras de esta empresa en Sudamérica, triplicando los precios que podían ser, y además, ¿con qué ánimo podían ir, para qué compraban ellos empresas allí si no había por qué hacerlo, ¿no? Esas son las cosas que hay que poner en el candelero y sacar adelante. Y lo del periodista o el director de la Sexta, él bien dice de que efectivamente no ha coaccionado a nadie, pero sí es verdad de que es su voz la que dice los adjetivos todos esos sobre la rubia, ¿no? Sí, ayer pidió perdón. Y pidió perdón. Bueno, ahí veremos lo que pasa, pero yo quisiera ir más lejos. Es que España está corrupta, y no por todos, pero está en una gran parte metido hasta el barros, como dicen en Jerez de la Frontera, al barrio de la barriada del Chicle, le llaman el Chicle porque cada vez que llueve aquello es un barrizal, ¿no? Y España está en estos temas con un barro de pudredumbre muy muy grande en este tema. No está de acuerdo contigo el ministro del Interior, porque Juan Ignacio Zoido ha asegurado, en relación a la operación de la UCO, en la que se ha detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid, que las instituciones en España funcionan y son la mayor garantía de que no hay impunidad. ¿Lo que va a decir el ministro? ¿Qué va a decir el ministro si está él hace cuatro días en el tema y tendrá que defenderlo? Pero que yo estoy hablando en el tema, vamos a la familia Pujol, que cada vez, hasta estando libre, el hijo está maneando dineros de 30 y tantos millones de euros, a ver cómo lo justifica, y el juez lo está consintiendo, por eso yo hablaba de los jueces. Tenemos lo de Valencia, tenemos lo de Andalucía, tenemos lo de Madrid, tenemos la sanidad de otros sitios, y tenemos hasta en Cantabria también sus más y sus menos. Quiero decir que en todos los sitios tenemos una mancha bastante curiosa. Y el tema está de que los españoles de a pie, hombre, pasando las necesidades que hemos pasado con los recortes que se han pasado, pasando los pensionistas, venga a unas subidas de pensiones ridículas, una cosa y la otra, y esto no es demagogia, algunos con dineros públicos se están enriqueciendo, porque ya no es lo del ático, sino las cuentas de Suiza, lo de Granados, que nos daba lecciones de ética, porque nos daba unas lecciones cada vez que salía en algún programa de televisión, de tres pares de narices, y al final lo que estaban viendo es que toda esta gente está manchada y nosotros estamos perjudicados, porque son dineros que son de las arcas públicas, y lo que es público no está para despifarrar ni para que esta gente se engorde. Lamentablemente así vemos la política. ¿Dónde ha quedado la política, Camacho, de vocación? Porque escudarse en esos puestos, en esos sillones para intentar robar... Vamos a ver, yo creo que la política de vocación sigue existiendo. Yo tengo que, en casos como este, cuando salen este tipo de cosas que nos avergüenza a todos los que nos dedicamos a esto, independientemente, vuelvo a repetir, del partido político al que pertenezca la persona a la que pillan con la mano donde no debe. Pero yo me tengo que acordar, evidentemente, de la gente que está trabajando día tras día, sobre todo en los ayuntamientos, que no perciben ni un solo euro de retribución, sino todo lo contrario, que encima les cuesta bastante dinero, les cuesta mucho tiempo de dedicación, y yo creo que a esa gente hay que hacerle un gran homenaje. ¿Que tenemos casos de este tipo? Sí, sí. Y por desgracia, no son tantos si lo cuantificamos en cuanto a la cantidad de gente que se dedica a la política. Si esto pasa como salvando las distancias, dice, no, es que los jugadores de fútbol ganan muchísimo dinero. No, los jugadores de fútbol, hay unos cuantos que ganan mucho dinero, pero hay muchísimos jugadores de fútbol que no ganan nada, que prácticamente juegan porque les gusta el deporte. Bueno, pues esto, salvando la distancia, que evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, uh-huh, es una diferencia considerable. Que estos casos son casos muy mediáticos. Es que de Ignacio González llevamos oyendo hablar desde hace muchos años con la historia esta del ático. Y claro, aquí luego se mezclan cosas muy extrañas, muy extrañas. Porque hablabais antes del tema del director de La Razón. Sí. La Razón pertenece al grupo A3 Media, que es donde este hombre, pues, todas las semanas se sienta los sábados, y cualquiera que haya podido verle, no solamente los sábados en el programa de La Sexta, sino en El Rojo Vivo, bueno, pues tiene una fijación muy grande contra Esperanza Aguirre, pero tremenda. Pero eso cualquiera que vea habitualmente este tipo de programas lo puede detectar. Y luego, igual que tiene una fijación tremenda contra Esperanza Aguirre, pues tenía una visión totalmente distinta con respecto a Mariano Rajoy, y en este caso con Cristina Cifuentes. Y sí que es cierto, cualquiera que vea la prensa, pues que regularmente pues sacaban cosas en portada en el periódico de La Razón, bueno, pues de alguna manera minando la posición política de esta mujer, de Cristina Cifuentes, que evidentemente no seré yo el que salga ni a defenderla ni a atacarla, no tengo tampoco absolutamente nada en contra de ella. Ella se ha encontrado con un pastel muy extraño, porque claro, cualquiera dice, pero ¿qué hace el canal de Isabel II sí, comprando empresas en Sudamérica? ¿Para qué? ¿Para qué? Es algo incomprensible. Bueno, pues eso se sabía desde hace ya mucho tiempo, y de ahí viene la historia de que Rajoy pues decidiera, como se suelen decidir las cosas en el partido, Ignacio González no volviera, ya siendo presidente de la comunidad autónoma, no fuera el candidato en las últimas elecciones, porque sabían que había cosas muy extrañas y que tarde o temprano iban a salir. No, pues aquí han salido, aquí están encima de la mesa, y este señor pues tendrá que pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Camacho, para eso se inventaron... Camacho, sí. Normal que no le pusieron en Caja Madrid también, ¿eh? A punto estuvo. Sí. Si no la deja... Pero vamos, no sé si fue mejor o peor, porque bueno, lo que vino después... Pues, pero viendo lo que claro, estamos hablando de Ignacio González, pero el que entró en Caja Madrid en aquel momento, en Bankia, que fue el señor Rato, pues estamos descubriendo que cuando era ministro y también nos daba lecciones todos los días en la televisión de el fraude fiscal, que había que atacarlo, que no sé qué, no sé cuánto, y el primero que cometió el fraude fiscal era él. Pero eso, esto, la ética de estos es que, hijo. Esto que estamos hablando del canal de Isabel II es lo que se consigue con las empresas semiprivadas, semipúblicas que hay en España. Para eso se inventaron. Para no tener que pasar concursos, para no tener que... para ser una empresa con una gestión privada por un político. No, yo creo que no. Tantísimas empresas que hay en España, semipúblicas, semiprivadas, de verdad, si se auditaran todas, nos llevaríamos unas grandes sorpresas. Pero grandes sorpresas e ingratas sorpresas. Porque una empresa semipública no va por el mismo convenio que una administración pública, como es lógico, Raúl, a la hora de contratar. Sí. Raúl, ¿te puedo? Yo creo que esta empresa está al 100%, el 51% es de la comunidad y el 49% del resto de los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues... Me parece que es todo público, ¿eh? ¿Todo público? No, el canal de Isabel II no. Pregunto. El canal de Isabel II no es. Y hace poco, será semipúblico. Hace un par de años o algo así, incluso intentaron que se llegó a paralizar la historia de privatizar más del 51%. Sí, es semipública, semiprivada. Tiene un capital. Pero como muchas empresas que hay en España que desconocemos y que están ahí, empresas, sociedades anónimas que están ahí para uso y disfrute de algunos políticos. Que ese es el problema que hay ahora mismo con las empresas. Ya sabes, los que no caben en la lista los meten en la... Claro, exactamente, bolsas de trabajo para mis amigos. A mí lo que me preocupa, yo no voy a entrar en el fondo de esta cuestión, porque hasta que no tengamos más información y más datos, realmente acaba de empezar el caso. Pero sí que me preocupan dos cosas que yo quería poner sobre la mesa. Una, las filtraciones en los juzgados de forma interesada, que suponen, yo creo que en este caso y en todos los casos, en muchos casos, en la pena de telediario, es decir, el que prácticamente eres culpable antes de que se te llame como testigo o como investigado en un proceso. Carmen, ¿según qué telediario? Bueno, pero hablo de la pena de telediario en general. Sí. Quiero decir que todos hemos visto, por ejemplo, como Rita Barberá, por un asunto que yo lo digo porque yo he hablado algunas veces con ella y ella no entendía lo que le estaba pasando. Es decir, una mujer que ha sufrido muchísimo y que al final se le rompió el corazón por el sufrimiento que estaba teniendo, porque ella no entendía lo que le estaba pasando. Y ella sufrió en la parte judicial prácticamente nada, pero en la parte mediática fue terrorífico, fue algo tremendo. Entonces, sí que es verdad, y yo en esas veces que me siento un poco agobiada, que los políticos, para los políticos ya no existe la presunción de inocencia. Si cualquier político que tenga la mala suerte de que haga algo que a lo mejor no es ni delito, ni luego tiene ninguna trascendencia de ningún tipo, pero que pueda ser de alguna manera reprobable, está muerto y además está condenado a la pena de telediario, condenado por los medios de comunicación, condenado por la ciudadanía, aunque luego se demuestre que no es culpable y que no ha tenido, en fin, es que llega un momento... que recordáis cuando éramos pequeños que siempre nos decían que la calumnia pues era prácticamente irreversible, calumnia que algo queda, pues es como cuando derramas un vaso de agua. Oye, lo has derramado y derramado está. Y es imposible recoger el agua cuando lo has derramado. Pues algo pasa un poco con lo que es el buen nombre y especialmente de los políticos, donde la presunción de inocencia desde luego no existe, sino que existe siempre la presunción de culpabilidad. Y luego ya, si demuestras que eres inocente, pues vale, ya luego ya ponemos una reseña pequeñita en un periódico diciendo parece que no ha sido culpable, que ahora es inocente. Pero eso ya es prácticamente, esa persona ya prácticamente queda marcada de por vida. Carmen, pero la culpa de que los la prensa, los telediarios, periódicos, etcétera, sean tan sectarios en muchos casos y tengan ese sesgo político en los otros casos, yo creo que la tiene o la tenéis los políticos, que porque, vamos a ver, tenemos un problema en España con la prensa. La prensa por sí sola no subsiste. La prensa subsiste a base de publicidad institucional y a base de subvenciones. Entonces, quien me dé la subvención, quien me dé la publicidad institucional, a ese le apoyo. Ese es el problema. No estará así. Yo me estoy refiriendo, no he entrado yo en ese asunto. Y es otro tema ese, ¿eh? Es un tema y además le conozco bastante bien. Lo que me refería es que, vamos a ver, lo normal es que en cualquier procedimiento normal y corriente, el primero que se entera de algo es la persona a la que se le ha presentado una denuncia, el que está siendo investigado, el que ha sido procesado, y le llega la información pues a través de su procurador o a través de su abogado. A Ignacio González se lo chivaron antes, que le iban a detener. Bueno, eso es lo que se ha dicho, pero que el tema es, no es una cuestión de chivar o no chivar. Si eso también entonces es malo. Eso es muy grave. Lo que no puede ser es que en lo juzgado, donde debería haber una pulcritud extraordinaria en cuanto a los procedimientos judiciales para preservar, de alguna manera, el buen nombre de las personas que están siendo juzgadas, pero que no están todavía condenadas. Acuérdate cuando en su momento se habló de publicar las sentencias de los maltratadores, ¿eh? ¿Recuerdas? Que fue una etapa, que además se inició ese asunto en Castilla-La Mancha, en la lucha contra la violencia de género y demás, que en fin, que se podían estar, incluso se habló de que se podían vulnerar el derecho fundamental. Sí, tuvimos un problema serio con aquello. Claro, pero era por publicar las sentencias firmes de maltratadores que eran condenados. Y entonces, y ahora es que cuando una persona empieza a ser investigada o se la llama a declarar como testigo, parece que ya es culpable. Y enlazo esto, además, Carmen, y aprovechando tu intervención con Rajoy, el caso Gürtel, cambiando de asunto, porque asegura que irá encantado a testificar ante el tribunal de Gürtel. Y antes también de que sigas, Carmen, decir que efectivamente es semipública. La Comunidad de Madrid mantiene el 51% de las acciones del canal Isabel II. Algo sabía yo de eso. Carmen. Sí, no, lo que le iba a decir simplemente era que yo... me parece que es una actitud muy muy razonable, como siempre, y muy sensata la del presidente del gobierno. A él le llaman como testigo. Porque no le queda más remedio, Carmen. Él tiene que colaborar, como no podía ser de otra manera, con la justicia. Pero verás cómo no va la Audiencia Nacional. Bueno, perdona. ¿Me dejas que tenga una pregunta? Yo no sé lo que va a hacer el presidente del gobierno, pero si te digo que, por ejemplo, el señor Bono no fue a declarar. Lo han hecho prácticamente todos. Precisamente para evitar eso que decíamos antes, de la pena del telediario y la foto. El señor Bono, cuando tuvo todo su asunto tal, declaró por escrito. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, es una opción. ¿Por qué esas declaraciones que ha hecho, y además que ha quedado muy bien, personalmente se le ha visto que ha quedado muy bien el señor presidente del gobierno, con las declaraciones que ha hecho, ¿por qué no el portavoz, el señor Maillo, etcétera, etcétera, no han tenido esa habilidad que ha tenido el presidente de haber hecho las declaraciones en esa lid y no en el tema, siempre buscándole las vueltas a la justicia? No, lo hemos visto todos. No, pero vamos a ver, el presidente del gobierno, yo creo, como no podía ser de otra manera, ha dicho, yo soy el presidente del gobierno, soy el primero que tiene que respetar la justicia y colaborar con la justicia, y nos ha dado un ejemplo a todos. Lo que no quita, para que yo entienda también que en su condición en ese momento de portavoz del gobierno, perdón, del partido, el señor Maillo diga, oiga, yo respeto lo que dice la justicia, lo que ha dicho la justicia, no comparto esto, no por nada, sino porque el mismo tribunal tres veces había dicho lo mismo que ha dicho Maillo, que era que no. Quiero decirte que es que el tribunal ha cambiado su criterio después, la cuarta vez ha cambiado su criterio. La primera dijo que no encontraba razón para llamarle, en la segunda también, en la tercera ni en la cuarta tal. Entonces, ahí lo único que ha dicho, yo no comparto el cambio de actitud del tribunal, pero bueno, eso no es una crítica al tribunal, sino simplemente yo puedo decir, oiga, esta sentencia la tengo que respetar, pero mire usted, yo no la comparto, porque claro, las leyes y la justicia existe, pues porque hay varias formas de interpretarlas, y un mismo hecho en un momento determinado, según quién lo juzgue y en qué condicionantes, pues a lo mejor el resultado definitivo es diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay discrepancias, pues existe la justicia, porque aunque la ley es la ley, pues hay abogados defensores, abogados fiscales que acusan y abogados que acusan, y luego un juez con la mano pues dictamina lo que tiene que dictaminar y al final lo acatamos todos. Absoluta normalidad ante la que tenga que testificar en este caso Mariano Rajoy. Señores, ¿qué os parece? A mí me parece que Mariano Rajoy es, aparte de ser presidente del gobierno, ha sido el máximo responsable del Partido Popular, y ahora lo que se está juzgando es el comportamiento, la actitud del Partido Popular durante muchos años, donde el señor Mariano Rajoy en una época de esos años fue secretario general del partido y después presidente. Por lo tanto, me parece lógico, porque no va a declarar en su calidad de presidente del gobierno, sino como responsable del Partido Popular, puesto que es el Partido Popular el que está sometido a sospecha en este caso por las actuaciones que ha habido en todas y cada una de las tramas de corrupción del caso Gürtel, igual que habrá también del caso Púnica y de otra serie de cuestiones. Entonces, me parece que es lo más lógico. Pero el titular no va a ser ese, Camacho. Cuando vaya a declarar, la prensa internacional va a decir que el presidente del gobierno está en tribunal. Porque es el presidente del gobierno, evidentemente, ahora, pero no va a declarar por una actuación como presidente del gobierno, sino como una actuación como presidente del Partido Popular y secretario general en aquel momento, cuando se hizo todo el tema de la trama Gürtel, y por lo tanto, alguna responsabilidad tendrá y algo tendrá que contar. No, él no ha sido nunca secretario general del partido, ¿eh? Acuérdate que... O vicesecretario, fue responsable de las campañas electorales desde el año 2003, si no me equivoco. Claro, pero yo creo que lo que tenemos que tener claro todos, lo que hay que dejar claro es que, es decir, hay unos señores que se aprovecharon del Partido Popular y que hicieron lo que no tenían que hacer, que están siendo juzgados en un proceso que se llama Gürtel. Sí, y el Partido Popular se benefició de ello, Carmen. Perdona, y al señor Rajoy se le llama para que, como testigo, le van a hacer una serie de preguntas, pero ni está, pero nada más, como testigo. Es decir, hay unas personas que son las que están imputadas, algunos de los cuales ya han estado en la cárcel, algunos de los cuales tienen otros procesos que ya han sido condenados por ellos, y no es el caso, bajo ningún concepto, del señor Mariano Rajoy, que se le llama simplemente como testigo para preguntar una serie de cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Vamos a ver, efectivamente va en calidad de testigo y, por lo tanto, obligado a decir verdad, que dicen los juristas. Exacto, sí, obligado a decir verdad. Pero no digamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente, lo que le van a preguntar es sobre lo que ocurrió dentro del Partido Popular con las ayudas que recibió el Partido Popular para las campañas electorales. Algo que es totalmente ilegal. Y eso lo sabemos todos. Responsabilidad que lo llevaba él. Claro, bueno, claro, pues, por eso. Lo blanco es blanco, efectivamente. Lo negro es negro. Mira, Villalobos, te lo digo de verdad. Villalobos. Desde tu posición del PP es lógico que defiendas lo que tengas que defender, pero va como testigo y va a dar explicaciones a las preguntas que le haga el juez Velasco sobre aquellas campañas que él era el responsable, que era el que mandaba en ese tema. Luego ya se verá lo que salga, pero ese es el tema. Y luego que se equivoquen luego en los medios, que era como responsable o va como presidente del gobierno, da la circunstancia que ahora está de presidente del gobierno, pero a buen entendedor no hace falta más tifa. Carlos, lo que quiero decir es que todos los días tenemos juicios, todos los días hay muchas personas que van como testigos a los juicios a explicar cosas. A mí no me ha tocado ir como perito de parte cuando estaba en mi actividad profesional, que había algún problema de algún vertido y había hecho alguna analítica y me llamaba del juzgado de Ávila para que venga usted a declarar porque hay unos vertidos y no sé cuántos. Yo iba como testigo, y en efecto, pero como testigo, como perito de parte. Me llamaba la fiscalía o el juez para que fuera a explicar una analítica. Rajoy no va como perito de nada, ¿eh? No va como testigo. Pero lo que os quiero decir es que ir como testigo va gente todos los días todos los procesos. Si eso lo entendemos claro, todos, sí. Carmen. Hasta ahí llegamos todos. Te voy a explicar la diferencia. Cuando tú eres testigo, mira, me contaba el otro día un caso. Muy rápido, Carmen, que tenemos pocos minutos, no, por favor. No, es que lo voy a contar muy rápido, claro. Dice, joder, es que nosotros vamos a ir, eran tres señores, tenemos que ir el lunes al juzgado como testigos. Dice, encima que nos han robado, ahora tenemos que ir allí al juzgado a explicar, claro. Es decir, ellos van como afectados porque les han robado y tienen que ir al juzgado y al juicio y a encontrarse allí con la persona que les ha robado a punta de pistola o que les ha robado a punta de navaja. y van como testigos, claro, porque son los afectados. Uh-huh. Quiero decir que la gente tiene que entender que ir como testigo no uh-huh. implica nada, que te van a preguntar y punto. Pues pero ¿será que le han robado al Partido Popular entonces, Carmen? Carlos, yo lo que digo es que yo no quiero presumir nada, porque lo que tampoco quiero es contribuir a que, lo que yo decía antes, el temor que yo tengo y que tenemos en este momento todos los políticos, de que nosotros somos culpables mientras no se demuestre lo contrario. Venga, que quiero, José Miguel, lo sabes. Quiero hablar del trama bus ese, a ver si sabéis. Yo lo único que quería saber era cuánto va a durar el juez del Olmo en la causa esta, llevando esta causa. Pues si se proponen apartarle como la jueza Laya, al final lo conseguirán. Bueno. Madrid, si permite a Podemos circular un autobús que Partido Popular, PSOE y Ciudadanos ven antidemocrático. Diana. El tramabús de la formación morada señala a Bárcenas, Aznar, Rato, Rajoy, Esperanza Aguirre o Felipe González, entre otros, como la trama que ha vendido la soberanía del país. El autobús de Podemos no podía salir a la hora prevista por un problema mecánico en el embrague, según explicaba Pablo Iglesias. Se patinaba el embrague. Solucionada la avería, 2 horas después se puso de nuevo en ruta por Madrid para denunciar la trama. Sí, pero pienso una cosa, no le he visto por la embajada de Venezuela. No he visto al tramabús este dar una vueltecita por la embajada de Venezuela. Sí, para pedir libertades, ni nada de eso, ni corrupciones, ni tampoco el señor Monedero lleva en el bolsillo el recurso este que puso de los 400,000 euros que no... ¿Qué os parece esta medida en definitiva? A mí me parece bien. Comentaba con Carlos a raíz de otra cosa antes de empezar la tertulia, que a mí no me gustan los circos. Y esto me parece un circo. Con todos mis respetos hacia la gente que trabaja en los circos, que me encantan, por cierto. Pero yo desde luego no estoy nada de acuerdo con esto, y lo único lo que sí le recomendaría al señor Iglesias, Pablo Manuel, que se ha quitado el Manuel, Camacho. Sí, me cago en la mar. Esas tonterías, yo no lo puedo entender. A todos alguna vez, pues te ha podido pasar eso, que no te haya gustado el nombre que han elegido tus padres. Yo de pequeño me quería quitar el Miguel y dejarlo solamente en José, porque nadie me... Carlos Alberto me llamo yo. Me parece absurdo. Venga, centrémonos, que tenemos 5 minutos. Lo importante, yo creo que habría que recomendarle a Pablo ex Manuel que falta una foto ahí en ese autobús. Yo hubiese puesto al padre de Ramón Espinar. A ver. ¿Claro? Sí. ¿Ya puestos? Sí, sí. No, Emilio. Pero es que luego lo bueno es que tiene la foto de Felipe González, creo. Sí, sí, sí, sí también. También ¿por qué? Pues no sé. Por eso digo que ya puestos. No, yo le voy a decir que quite a nadie. Hombre, evidentemente yo creo, no me gusta, pero pues ya puesto que ponga al padre Ramón. Segundito, que había dado Siguiendo con lo que dice José. Un segundito, Carmen. Había dado la palabra a Emilio, que está ahí callado. Yo la verdad es que me gusta perder poco tiempo con este personaje y con todos sus mariachis. Los de mariachis, lo digo porque no saben ni tocar la guitarra, a ver si me entiendes. Son malas voces y además es lo más fascista que puede tener esta nación en estos momentos, porque es que nada más que ven la paja en el ojo ajeno y la suya llevan 4 días, bueno, 4 o 14, pero llevan la corrupción hasta en la médula. Quiero decir que lo llevan en todos los sitios, porque ellos nada más que echan la culpa a los demás, porque lo de la cal viva es algo muy ruin, muy perverso y de muy mala leche lo que dijo este elemento, y le llamo elemento donde sea, aquí y en cualquier sitio, porque eso no se puede consentir. Además, yo creo que es que no hay razones ninguna para decir estas cosas. Pero es que además ellos están defendiendo las dictaduras donde a los homosexuales los cuelgan o les cortan los genitales, y encima ellos aquí jugando con el bienestar de unos y los otros. Yo creo que es que no merece la pena perder tiempo con estos tíos que hacen política de calle, porque no trabajan, no curran y no saben defender al pueblo de España. Bueno, pues para eso está el canal de televisión este que se llama La Secta, que cierra la tertulia hoy, Carmen Río Lobos. Sí, no, yo solamente decir que a mí me parece, como decía José Miguel Camacho, un auténtico circo. No tienen autoridad moral, es que ellos se ponen siempre como si fuesen los adalices de la honestidad, de la transparencia, no tienen autoridad moral para hacer lo que quieren hacer, que es poner en el disparadero y en la picota a una serie de personas cuando ellos tienen a sus espaldas situaciones absolutamente vergonzantes. Y como decía antes Carlos, ¿cómo es posible que lo que estamos viendo que está ocurriendo en Venezuela con los ciudadanos de la calle, con un señor que es un auténtico dictador comunista, que lo único que está haciendo es destrozando la economía y machacando a su pueblo, y que estos se callen y no digan absolutamente nada, porque en su momento recibieron mucho dinero del régimen Venezuela, y porque gran parte de lo que está pasando es culpa de ellos. Porque a mí me han contado periodistas que han estado en Venezuela, y que quien hacía de introductor y el ideólogo de todo lo que está pasando allí era ni más ni menos que Monedero, el señor Iglesias, la Vescanza, etcétera, etcétera. Es decir, que estos señores que están aquí haciéndose como adalices de, son en parte responsables ideológicos de lo que está ocurriendo en este momento de Venezuela, cómo está sufriendo y está arruinado el pueblo venezolano, y es una vergüenza. O no tienen autoridad moral cuando el otro día ocurrió algo que demuestra cómo son. El señor Espinar, que se la da de ético de arriba abajo, el portavoz de Podemos en el Senado, pues el otro día su padre es en efecto uno de los condenados por las tarjetas Black y él no ha dicho nada. Este señor, nuestros hijos estaban estudiando y ahorrábamos para que pudieran estudiar, tenía ya un pisito y hacía de especulador inmobiliario vendiendo el pisito. O el otro día tienen la cara dura de presentar una moción en el Pleno para que se prohíba la venta de Coca-Cola en todo el Senado, y ese mismo día en su bandeja para la comer llevaba dos Coca-Colas. Vaya. Y esta Semana Santa, está en las redes sociales, está en Twitter. Sí. El marisco. Esta Semana Santa decía que qué baratísimo era el marisco en Galicia. Qué poca vergüenza. Y ponía cuatro fotos de lo que estaba, se supone que lo que estaba comiendo en Galicia, pues unas navajas. Sí, habla de ricos y está comiendo por las redes sociales una nómina de más de 6.000 euros. Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo, muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, Carmen. Gracias. También Emilio de Cos, buenos días a todos, un abrazo. Carlos Muñoz, un abrazo. Y José Miguel Camacho. Un buen fin de semana a todos y a ver para acá, que hace muy bueno. Un abrazo. Gracias. Emilio, me alegro mucho de oírte. Gracias, Camacho y compañía. Un abrazo. Oye, José Miguel, que nos quedamos sin tiempo, pero ya nos contarás cómo van esas primarias del PSOE, porque ¿está con Pachi López o qué? ¿Sí o no? Estoy con él todos los días. Pues por eso, o sea que nos quedamos ahí con eso y con las palabras de nuestro amigo que volverá a esta tertulia, al igual que todos ellos. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todos. También para ti, Diana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós.